Las 10 y 6 minutos de la mañana aquí en Radio Kermés en el 106.1. Estoy mirando a través del vidrio de la ventana de Balcarce 420, donde tenemos nuestros estudios aquí en la localidad de Toay, y no se mueve una hoja, pero hace mucho, pero mucho frío. Por supuesto que hay un solcito que ayuda para que de a poquito vaya levantando un poco la temperatura. Bueno, nos metemos en un tema que queremos tratar con Santiago Amsé, que es el presidente de la Asociación Hotelera, empresaria hotelera y gastronómica de acá, de la provincia de La Pampa, a quien saludamos. Buen día, Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, te convocamos un poco para hablar de algo que están trabajando ustedes respecto de una reglamentación de los alojamientos por día. A ver, contanos más o menos cómo lo están manejando eso y qué están haciendo para reglamentarlos. Bueno, en realidad, primero aclarar un poquito porque los títulos han salido mal, ¿no? Es que no exista una reglamentación, ¿sí? Es decir, el registro ya existe. Sí. El registro de todo lo que es alojamiento turístico en el ámbito de la Secretaría de Turismo, existe ese registro. También los alojamientos por día. Todo está dentro. Desde el año 2010 que existe esa reglamentación en la cual los diferentes tipos de alojamientos turísticos, llámese hotel, residencial, motel, todo lo que es hotelero y para hotelero, y lo que es casa y departamento de alquiler por día. Bien. En el cual cada dueño de establecimiento de alojamiento va e inscribe, pide la habilitación correspondiente por parte del área de turismo de la provincia. Lo que sucede es que muchas veces el propietario de una casa o departamento de alquiler no sigue con el resto de habilitaciones. Entonces lo que se está tratando de movilizar un poco con otras áreas que tuvimos ayer la reunión y ya veníamos con reuniones. El caso de ayer fue la reunión con el gremio, inclusive, porque ellos están preocupados por todo lo que es el tema laboral, ¿sí? El tema todo lo que es el tema de los empleados que pueden llegar a tener este tipo de alojamiento, pero también el tema de seguridad por parte de esos empleados que están ahí, la gente que está alojada, por el tema de la seguridad también del propietario de esos establecimientos. Es decir, como que no hay un control, porque en muchos casos se desconoce de la existencia de esos lugares. Claro, pero yo pregunto, Santiago, perdón que me meta ahí en el medio de tu explicación, pero si ya está reglamentado, si hay algo que los habilita. Falta mayor control. Entonces falta un control de parte del Estado. Porque, a ver, por parte del Estado, llamémoslo todo, ¿sí? Es decir, provincia, municipio. Claro, sí, Estado. Porque vos tenés un alojamiento, llámese de cualquier tipo, ¿eh? Ya no hagamos un detalle de lo que es la parte de departamento o lo que es un hotel o residencial o motel, ¿sí? Sí. Sino que vos vas y pedís una habilitación comercial para poder estar realizando una actividad comercial en ese caso, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese caso deberían tener todos los controles que tiene un hotel que está a la vista y que tiene la vidriera abierta al público, ese tipo de alojamiento. Por eso un poco el trabajo conjunto con el área de trabajo, con la Secretaría de Trabajo, con la Secretaría de Turismo y el gremio con UDGRA, como para poder empezar a trabajar un poquito más en firme en este tipo de inscripciones y que el registro se cumpla. Claro. ¿Existen registrados? Sí, existen registrados. Pero hay muchos que no están registrados tampoco. Entonces, sí, son los que vemos muchas veces en las publicidades, hasta en las redes sociales, que muestran un departamento donde dicen alquiler por día. Existen todos, ojo, te aclaro, existen todos los ámbitos. Nosotros nos preocupamos porque el alojamiento es el trabajo nuestro, ¿sí? Pero en todos los sectores existe cierta informalidad en lo que es la oferta de productos. En este caso, la oferta de alojamiento existe a nivel mundial en todos lados, ¿cierto? Y nosotros no quedamos afuera de esa oferta de alojamiento. Entonces, lo que pedimos es que se está ofreciendo alojamiento, que ese alojamiento tenga un número de habilitación en el cual se informa, que ese alojamiento tenga los controles por parte de lo que es la... A ver, sucede algún delito, lo primero que hace la policía es buscar en los lugares que están registrados y ellos tienen el listado. La policía yo creo que no tiene el listado de los alojamientos de departamentos o casas de alquiler como para poder buscarlo. Y es donde se va, aquel que está por cometer o ha cometido un delito, es donde se va a esconder primero en un lugar donde no lo encuentren, ¿cierto? Entonces, y sucede muchas veces eso, es decir, sucede alguna cosa en la ciudad o en la provincia, lo primero que hacen es consultar en los hoteles, que es donde tenemos el registro de pasajeros diario, que en el momento están alojados, ¿cierto? Claro, lo mismo pero si yo cometí un delito, no voy a ir a un hotel donde me van a registrar, voy a ir a un lugar donde... Te vas a esconder en un lugar no registrado. Claro. Por eso lo que nosotros estamos trabajando es que esta normativa ya existente se mejore, si hay que mejorarla, y que se salga con, a inspeccionar y a pedir que... No es con castigo, sino que ver que todo funcione con normalidad para que la competencia entre las diferentes empresas que brindan alojamiento, sí. Y ya fíjate vos que incluyo empresas, lo que es departamento, porque si ellos están haciendo algún tipo de actividad comercial, ya pasa a ser una empresa con un capital importante que tienen también ellos. Claro, que es la casa, digamos. Sí, llámese casa o varios departamentos, en algunos casos, complejos de departamentos que están a disposición para alquilarlo. Es una modalidad que existe y que no estamos en contra, porque existe para que nosotros como usuario también podamos utilizarla. Pero bueno, que utilicemos cosas que son que están legalmente constituidas y habilitadas. Claro, y en ese caso, más allá de los hoteles donde la gente tiene la posibilidad de ver un cartel afuera o de comunicarse a través de un teléfono, suponete que una persona quiere pasar 3 días en Santa Rosa y... Sí. Necesita, no quiere ir a un hotel, quiere ir a un departamento porque tiene más libertades, tiene otros tiempos y demás. Ese registro es el que ustedes están intentando hacer con las personas que están alquilando pero no están registradas, esa es la idea. No te escucho ahí. ¿Ahí me escuchás? Sí. Bien, sí, te decía más o menos el argumento. Ustedes intentan que si alguien necesita un departamento, tiene que pasar 2 o 3 días en Santa Rosa, tenga un lugar donde ir para mirar dónde alojarse y ver si los lugares les conviene o no. Esa es la idea general. Sí, que también el usuario entienda de que lo que está contratando es seguro para él, ¿cierto? Ha sucedido en otros lugares, no exactamente acá en La Pampa, ¿cierto? Pero en lugares donde por un desperfecto o eléctrico o de gas o ha habido accidentes con la gente que está alojada, sí. Porque no tiene ningún tipo de control, no hay ninguna certificación de que andan bien los artefactos eléctricos o de gas, un termotanque, un calefón, ¿cierto? Que claro. Puede llegar a explotar. Medidas de seguridad básicas. Esa medida de seguridad que se exigen a los comercios con una habilitación, ¿cierto? Porque al haber una habilitación de por medio, por parte del municipio, por parte de bomberos, con el tema de las salidas de emergencia o algún tipo de sistema de las ART, el tema de seguros que tienen los establecimientos de alojamiento habilitados, que también lo tengan este tipo de establecimiento para que esté seguro el que se aloja, ¿sí? Entonces, que sí, que la persona contrate el establecimiento que quiera, bajo la norma que sea, digamos, si se enteró por internet, por un pariente, por alguien que existe ese tipo de alojamiento, que vaya, se aloje, pero que esté legalmente constituido y habilitado, tanto por la provincia como por la municipalidad, y que sepa que ese establecimiento es seguro. Bien, y ustedes desde la asociación, más allá de que no hay un registro formal, ¿saben más o menos cuántos alquileres temporarios o por día hay en Santa Rosa que no estén registrados? Mirá, en unidades, no en plazas, ¿cierto? Porque nosotros medimos... Claro, sí, ¿cuántas casas o cuántos departamentos? En unidades, llamémosle unidad a un departamento, a una casa, es decir, triplican la cantidad de unidades de lo que es hotelería. Sí, es decir, hay mucha más cantidad de unidades de alojamiento que hoteles. ¿Qué sucede? En plazas hoteleras sí tenemos mayor cantidad, porque un hotel tiene 100 plazas hoteleras o 200 que los departamentos no lo tienen. Pero bueno, pero existen casos en que vos te metés en la página de turismo y vas a poder ver que acá en Santa Rosa no tenés arriba de 60, 70 unidades habitacionales que se alquilan, que superan ampliamente a lo que es la hotelería. La hotelería. Y está creciendo de a poco, en las localidades chicas también, porque aquel que tiene un departamentito o es un lugar de paso, y lo ofrecen alquiler y te encontrás con esa publicidad en la ruta donde desde en un eucaliptus encontrás un cartel o en un o debajo de una señal de tránsito pones hay otro celular donde se informa de ese tipo de alquiler. Entonces esa llamémosle informalidad en alojamiento existe en todos lados. Pero bueno, lo que buscamos es que esté mayormente controlado y que se cumpla con la reglamentación que existe. Y si la reglamentación que existe es antigua, bueno, habrá que mejorarla, porque hoy existen muchos mecanismos de contratación de alojamiento. Ya no es agarrás la guía de teléfono y buscás un hotel que exista, sino que hoy la oferta es muy grande y variada como para que el turista pueda llegar a caer en un lugar que no está habilitado. ¿Qué frase tiraste? Agarrás la guía de teléfono, cosa que si cualquier persona de 20 años está escuchando, no entiende de qué estás hablando. La guía es lo que venía antes cuando te ponían un número de teléfono fijo. Las páginas amarillas. O las páginas amarillas. Claro, cosa que hoy en día no existe eso. Ya fue. Hay para escribir un libro en las cosas que han cambiado y progresado, para bien, ¿cierto? Sí. En muchas cosas. Claro. Y la tecnología ha ayudado a eso, ¿cierto? En que existe... Bueno, hoy leía el tema de que Uber quiere instalarse acá en Santa Rosa, ¿cierto? ¿Ustedes están de acuerdo con eso desde la hotelería, que Uber...? Mira, el tema... A ver, yo estoy de acuerdo en todo lo que sea para mejora, pero esa mejora hay que controlarla. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo con Booking, porque nosotros tenemos así como existe... Uber u otras herramientas, digamos, de contratación, tenés las herramientas para contratar alojamiento, que son Booking, Airbnb, Despegar. Hay tantas herramientas que te venden hotelería y no controlan si ese hotel que se registró está habilitado, porque vos ahí podés tener un departamento en el fondo de tu casa y alquilarlo a través de Booking. Sí. Y Booking no te pregunta a vos si vos te habilitaron desde la municipalidad o no. No, ellos te cargan y listo, y vos lo vendés. Y esa plata se va afuera. Lo mismo pasa con Uber. Debería existir algo, te lo comento sin saber mucho de tecnología, que debería existir algo que limite a que esas herramientas en determinado lugar tengan un número de registro o un control por parte del estado local donde se está vendiendo, digamos. A ver, ese alojamiento que se inscribió en esa plataforma debería tener un número de registro que Rentas de la Provincia certifique que realmente existe, ¿cierto? Bien. Lo mismo pasará con, no conozco cómo funciona la plataforma de Uber, pero considero de que vos tenés un vehículo, lo das de alta y una parte de eso que facturaste va a parar a la empresa esta internacional. Sí, sí, sí, lo mismo que pedido ya, o sea, lo mismo. Sí, yo no sé lo si que pasa es que estas empresas pagan habilitación municipal, claro, o no. Claro, lo que pasa es que el servicio de taxis hoy en día está quejándose de esto, digamos, no están para nada de acuerdo con que venga Uber y sobre todo porque los precios pueden ser distintos o mejores que los que hoy pagan por un servicio de taxis. Vuelvo un cachito a lo anterior, sí. Santiago, para despedirte y no molestarte más. Este registro, ¿ustedes tienen un tiempo que para hacerlo? ¿Está encaminado? ¿Recién está con una idea? ¿Cómo? No, como te decía, el registro existe. El registro existe, hay que mejorarlo. Bien. Seguimos trabajando con estas áreas, ya te digo, bien. Con trabajo y con lo que es turismo. Ellos van a empezar a hacer una campaña de concientización también, así como estoy hablando con vos, que bien. Sirve también para concientizar en el tema de alojarse en forma segura en lugares registrados. Es decir, ellos van a empezar a trabajar en esto. Por un lado, ya te digo, el gremio le preocupa por el tema del personal, que no es personal que esté, digamos, legalmente inscripto, es decir, es personal el negro, que en la mayoría de los casos que trabaja en estos lugares, pero por otro lado, por el tema de la seguridad de los que se vayan a alojar y la seguridad de la ciudad también. Trabajar, se sigue trabajando en ese sentido, y lo que se pretende es, bueno, llamar a aquellos que tienen, digamos, hacer una convocatoria, eso lo hará el gobierno, ¿cierto?, para que ese registro tenga, mayor control y mayor seguimiento. Bien, bien. Santiago Pero eso es todo por parte de la Secretaría de Turismo, claro, pero sí, nosotros somos parte interesada. Bien, pero el Estado se va a encargar de esa parte. Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí, el Estado. Y los municipios son una parte muy importante de eso también, que también los van a convocar a eso, bien. ¿Cierto? Porque el municipio es el primero que se entera que en su localidad están ofreciendo algún tipo de alojamiento que posiblemente no está inscrito. Claro. Sí, nosotros porque estamos acá en Santa Rosa y la Secretaría de Turismo está acá y muchas veces te enterás de... Pero bueno, lugares chicos, claro, y alejados, no te enterás de ese tipo, sí, de... Sí, el interior por ahí se maneja con otros tiempos. Pero le conviene también al intendente saber de ese tipo de oferta porque es un comercio más que se habilita en el lugar. Claro, totalmente. Santiago, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Bueno, no, gracias a ustedes por contactarme. Hasta luego. Santiago Amsel, presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de La Pampa, dijo acá en Radio Kermés que la cantidad de alojamientos por día triplican a la cantidad de hoteles en Santa Rosa.